Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 220. Descansa, respira hondo 3 veces, retén en cada una el aire dentro de ti, contando hasta 3, y sácalo despacio. Y piensa que Dios te ama.